Amables oyentes, recordando algunos asuntos vinculados con el judaísmo en los tiempos anteriores a Jesús y durante el tiempo de Jesús mismo, quisiéramos dedicar este programa a mencionar algo acerca de los rabinos de aquel entonces, ese fenómeno que también se conoce con el nombre de rabinismo, que tenía una tendencia a lo externo, al externalismo puro, a las manifestaciones visibles de la religión, vinculada también con un severo nacionalismo. La enseñanza de Jesús era totalmente opuesta, porque el punto de partida de Jesús era el santuario interno, es decir, el ser humano en su vida espiritual, donde Dios era conocido y adorado, y que permitía al mismo tiempo dejar de lado algunos de los conceptos del rabinismo o aceptarlo como un hecho propio del desarrollo del judaísmo en los últimos tiempos anteriores al cristianismo. Porque lo que decía Jesús es que el vino nuevo de su doctrina acabaría por sí mismo con destruir los odres viejos. Y por eso es que el rabinismo, que exigía justicia externa, que apuntaba a las obras, que apuntaba a la condición racial y que tenía como objetivo mantener la unidad del pueblo de Israel en torno a esos conceptos, era distinto al mensaje del Evangelio que comenzaba con el don gratuito del perdón por medio de la fe y señalaba hacia la obediencia y hacia la justicia como objetivo, pero como producto de una vida nueva causada por el Espíritu Santo y por supuesto también por la obra redentora de Jesús. Los rabinos no tenían ningún sistema de teología. Ellos tenían ideas, conjeturas, fantasías, hablo de los rabinos de entonces, por supuesto, fantasías con respecto a Dios, a los ángeles, a los demonios, al hombre y su futuro destino, a la posición presente, a Israel con su gloria, con su historia pasada, con su futuro brillante, también glorioso, y en consecuencia, junto a lo que era noble y puro, había una cantidad de incongruencias, de afirmaciones conflictivas y supersticiosas. También había supersticiones en sí mismas, muchas veces burdas, y eran todas el resultado de la ignorancia y el nacionalismo estrecho de aquellos rabinos, aquella coloración legendaria de los relatos y escenas bíblicas que recibían la cosmética de la imaginación rabínica y de las discusiones en las academias, porque ellos llegaban a formar en su imaginación una especie de Sanedrín celestial que ocasionalmente requería la ayuda de un rabino terrenal. Por ejemplo, se mencionaba una discusión en la academia celestial, es decir, en el cielo, sobre el tema de la pureza, en que un rabino fue llamado al cielo, haciéndosele morir para ello, aunque esto requirió un milagro, porque el rabino estaba ocupado constantemente en el estudio de las cosas sagradas. Y se necesitó la autoridad de ese rabino, según esa leyenda, para atestiguar la corrección de la afirmación de Dios mismo en la cuestión que se discutía. Claro, todo esto era confundir lo milagroso con lo ridículo, inclusive llegar a extremos repugnantes característicos de aquella época de la historia. Y esto no significa de ningún modo un prejuicio racial ni antisemitismo, sino mencionar algunos episodios que realmente acontecieron en los años previos al advenimiento de Jesús y durante el ministerio de Jesús también. Entonces estaban allí las ideas de las curas milagrosas, las provisiones milagrosas, la ayuda milagrosa, todo eso para gloria de los grandes rabinos, que con una mirada o una palabra, según la convicción que prevalecía entre ellos, podían matar o restaurar la vida. Las leyendas existían, por ejemplo, se decía que a la orden de un rabino se le saltaron los ojos a un rival y luego se los volvió a insertar. Y tanta era la veneración que se daba a los rabinos que se decía que había alguien que se sentaba, o mejor dicho, que besaba la piedra en que se sentaba el rabino Eliezer y daba su clase diciendo: esta piedra es como el monte Sinaí, porque allí se había sentado el rabino Eliezer, y el que se sienta en ella es como el arca. Claro, el ingenio, la exégesis moderna, la defensa de aquellas convicciones y de aquel producto de la imaginación judía de la antigüedad, hoy ha tratado de reinterpretarse, de dársele otro sentido. Se ha buscado un significado más profundo, un significado simbólico a estas historias. Pero hay que reconocer que había un elemento de ausencia de la vida espiritual interior, esa vida espiritual interior que trajo Cristo, que enseñó Jesús, cuando Jesús puso énfasis en eso y no en las tradiciones, ni en las leyendas, ni en las fantasías, ni en otras convicciones que prevalecían, no solo entre los rabinos, sino entre el pueblo en general, a diferencia de quienes tomaban más en serio la teología y la doctrina, como los escribas a los que nos hemos referido en pláticas anteriores. Había pues un choque entre lo viejo y lo nuevo, y aún dentro de lo viejo, distintas corrientes. Y podemos afirmar que con respecto a ese tema de la sustancia y el espíritu de la fe, no solo hay diferencias que hemos mencionado, sino una total divergencia entre el rabinismo y el Nuevo Testamento. Eran contrarios absolutos. Esto provoca una crisis que nosotros podemos entender cuando leemos los discursos de Jesús, las actitudes de Jesús y lo que aconteció después de Jesús dentro del judaísmo. Por supuesto, el judaísmo nos merece todo el respeto y todo el afecto y al mismo tiempo toda la gratitud, porque ellos conservaron el Antiguo Testamento y Jesús fue judío y la iglesia primitiva se nutrió al comienzo principalmente, casi totalmente, de judíos. No es ignorar esta cosa de la historia, este hecho que forma parte de un concepto que todos nosotros compartimos. El judaísmo nace del pueblo elegido por Dios. Pero los rabinos constituyeron la parte, no sé si decir anecdótica, porque no quiero subestimarlos, sino la parte de la religiosidad popular, que es una expresión tan en uso en nuestros días, que respondía a la necesidad de crear ese tipo de leyendas y mezclar todo eso con la carga de ordenanzas y observancias externas. Así que se había alejado un poquitito o mucho, según la persona que fuera. Por ejemplo, había una diferencia muy grande entre el fariseo Nicodemo y un rabino común. Pero una religión nueva, aunque vieja, vieja porque había sido revelada por Dios desde el comienzo en sus contactos con los patriarcas, estaba apareciendo con la venida de Cristo. La tierra estaba cubierta por la oscuridad, pero la luz del nuevo día que Jesús vino a presentar estaba a punto de mostrarse. Continuaremos en otra plática, amables oyentes, porque hoy venció nuestro tiempo.